Éxitos rock y pop de siempre en Estrellas de Medianoche. Canción de George Martin con la agrupación Coldplay. Viva la vida. 1:10 a.m. Estamos en Estrellas de Medianoche. A través de la emisora cultural de Pereira. Programación de hoy, 14 de febrero de 2005. El día de San Valentín. Un 14 de febrero del 2005. Programación de hoy, 14 de febrero, obviamente del 2023. Pero les quiero decir es que el 14 de febrero del 2005, la revista Kerrang anunció los resultados de la encuesta a sus lectores sobre los mejores álbumes británicos de rock de todos los tiempos. El top 5 fue Black Sabbath, de la agrupación Black Sabbath, que contiene la canción de Wizard o El Hechicero. El número 2, Number of the Beast, de Iron Maiden. El número de la bestia. El álbum número 3 en esta encuesta de la revista Kerrang del año 2005 correspondió a Nevermind the Bollocks. Here's Sex Pistols, de la banda Sex Pistols. El álbum número 4, Led Zeppelin 4, de Led Zeppelin, que contiene las canciones Rock and Roll, Black Dog y Stairway to Heaven. Y el álbum número 5, repite Black Sabbath con el álbum Paranoid. Así fue lo que sucedió en esta encuesta, los álbumes británicos más importantes. Y del álbum Black Sabbath, el ganador, The Wizard, El Hechicero, es Black Sabbath, es Estrellas de Medianoche. Thank you. pasa con tus artistas favoritos está en Estrellas de Medianoche. Mars, un cantante nacido en Hawái, y su canción Locked Out of Heaven en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira. When I'm alone in my room, sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind I hear my conscience call, telling me I need a girl who's as sweet as a dove. For the first time in my life, I see I need love. There I was, giggling about the games that I had played with many hearts, and I'm not saying no names. Then the thought occurred, teardrops made my eyes burn, 'cause I said to myself, look what you've done to her. I can feel it inside, I can't explain how it feels. All I know is that I'm never dishing of the raw deal, playing make-believe, pretending that I'm true. Holding in my laugh as I say that I love you. Saying I'm more, kissing you on the ear. Whispering I love you and I'll always be here. Although I often reminisce, I can't believe that I found a desire for true love floating around inside my soul, because my soul is cold. One half of me deserves to be this way till I'm old, but the other half needs affection and joy, and the warmth that is created by a girl and a boy. I need love. Delight, how sweet. I gotta find me a girl to make my life complete. You can scratch my back, we'll get cozy and huddle. I'll lay down my jacket so you can walk over a puddle. I give you a rose, pull out your chair before we eat. Kiss you on the cheek and say, ooh girl, you're so sweet. It's deja vu whenever I'm with you. I could go on forever telling you what I do, but where you at, you're neither here nor there. I swear I can't find you anywhere. Damn sure ain't in my closet or under my rug. This love search is really making me bug. And if you know who you are, why don't you make yourself seen? Take a chance with my love and you'll find out what I mean. Fantasies can run, but they can't hide. And when I find you, I'ma pour all my love inside. I need love. I'm no longer a playboy on the run. I need something that's stronger. Friendship, trust, honor, respect, admiration. This whole experience has been such a revelation. It's taught me love and how to be a real man. To always be considerate and do all I can. Protect you, you're my lady and you mean so much. My body tingles all over from the slightest touch of your hand. And understand, I'll be frozen in time till we meet face to face and you tell me you're mine. If I find you, girl, I swear I'll be a good man. I'm not gonna leave it in destiny's hands. I can't sit and wait for my princess to arrive. I gotta struggle and fight to keep my dream alive. I search the whole world for that special girl. When I finally find you, watch our love unfurl. I need love. Listen to me. When I be sitting in my room all alone, staring at the wall, fantasies, they go through my mind, and I've come to realize that I need true love. And if you want to give it to me, girl, make yourself seen. I'll be waiting. I love you. Estrellas de Medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas, por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. It's alright. Una banda alemana, los Tokyo Hotel, Dark Side of the Sun. En Estrellas de Medianoche, comenzamos el día contándoles qué está sucediendo en este momento en Colombia y el mundo. Estas son tendencias. Tendencias en Estrellas de Medianoche. En Colombia y en el mundo, sobre todo en Colombia, se habla mucho en este momento, en las últimas horas. Pues en este momento, pues en Colombia mucha gente ya está durmiendo, obviamente, pero en las últimas horas se ha hablado bastante del caso de Cataño, que es la primera tendencia en Colombia. Se trata de Daniel Cataño, que fue agredido por un aficionado el pasado domingo en la ciudad de Ibagué, en el estadio Murillo Toro. El aficionado ingresó, lo agredió, Cataño respondió, fue expulsado y el partido entre Millonarios, o más bien entre Tolima y Millonarios, que era el visitante, se canceló. Entonces, por eso Cataño es tendencia a esta hora. ¿Es Rihanna también tendencia? Todavía hay repercusión acerca de su presentación el pasado domingo en el intermedio del Super Bowl. La mayoría de los conceptos es que hizo muy buena presentación. Algunos dicen que no estuvo tan interesante. Otra tendencia en este momento, esta sí es a nivel mundial, es San Valentín. Porque hoy se celebra, hoy 14 de febrero se celebra el día de San Valentín, lo que conocemos en Colombia como el Día del Amor y la Amistad, que se celebra en septiembre. Pero la mayoría de países, sobre todo latinoamericanos, en Estados Unidos y también en Europa, lo celebran el 14 de febrero. Es Provenza también tendencia, porque muchos rumores acerca de la agrupación RBD que se va a presentar supuestamente en Colombia. Provenza es un barrio de la ciudad de Medellín y parecía hasta las últimas horas que se iba a hacer la declaración oficial de la venida de ese grupo, pero oficialmente no hay nada hasta el momento. Tendencias a esta hora en Estrellas de Medianoche, que les presenta ahora a Ray Charles. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. Now, baby, listen, baby. Don't you treat me this away, cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Lo que pasa con tus artistas favoritos está en Estrellas de Medianoche. Stranger. don't be afraid of the world we made on a hot summer night. Cause when a lonely, lovely walks by, then you can see a look in her eyes. Forget you're young on a hot summer night. Sometimes someone you're not won't wait to see what you got. But you know that you're hot in the city. Don't get me wrong. And you can stay. for me, 'cause I'm alright. I don't want you to tell me it's time to come home. I don't care what you say anymore, this is my life. Estrellas de Medianoche con Billy Joel y la canción My Life. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha nació una cantante británica. Llamada Becky Hill, cantante y compositora inglesa. En 2014 se convirtió en la primera concursante de The Voice de Gran Bretaña en obtener un número uno en el Reino Unido cuando la canción Chico, Overdrive, con Oliver Heldens, encabezó la lista de sencillos del Reino Unido. Es Becky Hill, vamos a escuchar algo de Becky Hill. My heart goes, da, dee, da, da, dee, da. Esta canción está acompañada de Topic. My heart goes, la di da, la di da, la di da, da, dee, da. Heaven on my mind. En esta canción está acompañando a David Guetta y a Ella Henderson. Crazy What Love Can Do. Becky Hill. Una canción que hace al lado de Joel Corey. History. De cumpleaños esta cantante británica, 14 de febrero del 94, su nacimiento. Escuchemos esta canción completa, History. Got so much history. Here with you is where I'm meant to be. Even after all the pain, I do it all again. 'Cause we got so much history. Panamá Lounge en Estrellas de Medianoche. Thank you. remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of. Knew too much. Does that make me crazy? Does that make me crazy? Does that make me crazy? Possibly. And I hope that you are having the time of your life. But think twice. Take her home. take her home. She walks like she don't care, walking on imported air. Ooh, it makes you wanna die. Estrellas de Medianoche, los éxitos del rock y pop clásicos, por la emisora cultural de Pereira,